Oye, Gil. Papi Willo. Papi Willo, ¿qué es lo sensato. Que tú dices? Sensato. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué pasó? Ah. Oye, Gil de Producer. Ya. Yeah. Esto es a nuestra manera, mami. Ya te llevaré. Dime, mami, si esta noche conmigo te vas. Yo solo quiero y te pido una noche nada más. Te aseguro que de mí no te vas a olvidar. Y cuando suceda, sé que vas a regresar. Dime, mami, si esta noche conmigo te vas. Yo solo quiero y te pido una noche nada más. Te aseguro que de mí no te vas a olvidar. Y cuando suceda, sé que vas a regresar. Ma, dime si hoy nos desacatamos. Dime si hoy nos la desquitamos. Dime si los teléfonos apagamos. Dime si hoy nos encueramos. Si nos desgaritamos, si frequeamos y tratamos, si nos besamos, nos tocamos, mojamos y majamos. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Dime que estoy en pila dura hacer. Te quiero poner al bebé, bebé. Déjate llevar y tú babé. Para que babé all over my bed. Como una bebé mientras hacemos un bebé. Mueve ese ombligo como un árabe. Pegadito a la pared y a la misma vez encaramate. Mami, dime a ver. Salimos por atrás que por ahí nadie no ve. Ven que quiero aplatarte. Rotate y rebotate. Pero antes rola un calmante que hace que todo sea más interesante. Ven, siéntate aquí adelante. Pa' que apruebe un tigre elegante. Dime, mami, si esta noche conmigo te vas. Yo solo quiero y te pido una noche nada más. Te aseguro que de mí no te vas a olvidar. Y cuando suceda, sé que vas a regresar. Dime, mami, si esta noche conmigo te vas. Yo solo quiero y te pido una noche nada más. Te aseguro que de mí no te vas a olvidar. Y cuando suceda, escucha, sé que vas a regresar. Noche de sexo duro. Placer, haciéndolo hasta el amanecer. Te quitas la ropa, te veo desnuda. Enseguida me encendemos el motel. Y es que tú cargas, mamita, un yo no sé qué. Que desde que te vi, te quiero meter. Pero sigo por ti esperando. No sabes lo que me está pasando. Tú no te decides irte conmigo. Y te lo juro, mami, estoy desesperando. Los minutos pasan y las horas. No te decides, señora. Tranquila, ma, que esta noche nadie se enamora. Dime, mami, si esta noche conmigo te vas. Yo solo quiero y te pido una noche nada más. Te aseguro que de mí no te vas a olvidar. Y cuando suceda, sé que vas a regresar. Dime, mami, si esta noche conmigo te vas. Yo solo quiero y te pido una noche nada más. Te aseguro que de mí no te vas a olvidar. Y cuando suceda, sé que vas a regresar.